Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Era Encanta. No una cualquiera, eso sí. Señores, que para los más avezados ya saben que eso que suena es a Inanna Legardón. Ya he perdido la cuenta de las veces que apareció por aquí y a cuál mejor. Y buenas tardes, César. Hola, majete. ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, muy bien. Aquí estoy, pues, trasteando con una de las canciones que hoy nos ha traído Inanna Legardón, que está ahí sentada agazapada a tu derecha, a la sombra del cocotero, trasteando con ella, pues preparándola, porque en breve las escucharemos. Pero antes vamos a saludarla. Saluda. Inara Maja. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Encantadísima de estar aquí con el chacolí que me habéis puesto, igual que la última vez, debajo del cocotero. Te quejarás. Está muy aleccionado el guacamayo. Ya se lo sabe, la última vez. Sí. Como buen camarero, toma nota. La próxima ya no pregunta, te lo pone en la mesa. Sí, qué tío. Pensábamos que no, pero el mozo al final da bastante más de sí de lo que creíamos, ¿eh? Es una pieza ya que no podemos prescindir de ella. Desde luego que sí. Bueno, pues Inanna Legardón está nuevamente aquí en la playa Wi-Fi, porque tiene nuevo disco pues recién salido del horno, y además un disco estupendo. Inara, ya te lo hemos dicho, pero bueno, no está de más que te lo volvamos a decir. Muchas gracias, os lo agradezco mucho. Dinamitero. Sí, dinamitero. Que no hemos avisado, que a lo mejor ahora, con estos nuevos cambios de horario que tenemos, le pillamos a la peña haciendo ahí la digestión, o vete tú a saber qué, o la hora del té. Mejor no preguntes. No. No quiero entrar en detalles, porque cada uno puede hacer lo que quiera, seguimos en un país democrático. Pero eso sí, que tengan cuidado. que ya están advertidos. Sí, la verdad es que llama la atención, entre otras muchas cosas, o entre las muchas cosas que llaman la atención de tu nuevo disco, Once We Wished, ¿cómo es? We Once Wished. Ahí estamos. Estamos todavía pues con el first pendiente, que no hay manera de sacárselo. Mucho mejor este título que el del pasado. Acuérdate que ya nos dio... La lata, Sí. Un poco de tormento, un poco de tormento. Sí, este mucho más concreto, sí. Abreviado que el anterior. Bueno, pues We Once Wished es el cuarto álbum de Ainara Legardón. Es un disco, pues una vez más estupendo, pero que sorprende por muchos motivos. Entre ellos, pues el cambio de planteamiento sonoro, por decirlo de alguna manera. Sí. Que es no, la verdad es que es notable el cambio, Ainara. Sí, es notable también el cambio que he sufrido en mi persona en los últimos tiempos. ¿Qué te has tomado? Pues de todo, de todo. Estaba en un estudio clínico y estoy fenomenal. Llevo un año revitalizada y se nota, es que estoy como recuperando el tiempo perdido en el 2008 y el 2009, que estuve bastante fastidiadilla de la espalda, estuve... pues mucho tiempo sin poder coger la guitarra, sin poder componer, y bueno, recuperando ese tiempo lo mejor que puedo, viviendo la vida y tratando de ser lo más feliz posible. ¿Qué es de lo que se trata al final? Es lo que buscamos. Al fin y al cabo, y además nosotros, pues ya lo sabes, nos alegramos mucho de que sea así, porque si tu anterior trabajo estuvo un poco marcado por esa convalecencia, ¿no? Uh-huh. Por esa enfermedad que padeciste durante una larga temporada. Por la lectura, también, ¿no? Por la lectura. Por la lectura de Walt Whitman. Videos, claro, claro. Por los vídeos y por el blues. Total. Acuérdate. Bueno, pues este está de alguna forma pues marcado también por todas estas cosas buenas, uh-huh, imaginamos que te han ido pasando en los últimos meses. Sí. Entonces, pues de alguna manera eso se transmite por lo menos en el aspecto de energía que tiene, uh-huh, este disco, aunque como siempre hay rincones ahí. Hay oscuridad, sí, hombre. Hay rincones ahí que, en fin, que siguen dando ahí... Hard un poco. Sí, a mí también me da un poco de hard, pero bueno, es lo que tiene ser una Legardón, es que la oscuridad la llevo dentro. Claro, no podía ser tan brusco. No puede ser tan brusco. Hay que guardar un poquito. ¿Cuándo empezaste a escribir estas canciones? Pues mira, hay algunas que son un pelín más antiguas. Before Waking Up, un pelín, tiene 9 años. Vale. Se llegó a grabar en las sesiones de In The Mirror, uh-huh, pero como In The Mirror hablaban, los 10 temas que llegaron a salir en el disco hablaban exclusivamente de la misma historia, el mismo lugar, la misma persona, se descartó porque ese tema no se tocaba en esa canción. La guardé para mejores ocasiones y esta ha sido la ocasión. Y el resto del disco, quitando We Once Wished, que fue un sueño, como digo en la letra, pues lo compuse de mayo a junio del año pasado y en agosto se estaba grabando el disco. Uh-huh. O sea, uh-huh, que muy rapidito. No, de abril a junio, no vamos a exagerar tanto, pero de abril a junio. O sea, que eso también es de alguna manera nuevo para ti, claro. Es nuevo de repente en un par de meses encontrarme con un disco completo que además sin ser premeditado cambiaba de rumbo totalmente y bueno, me alegró mucho ver que iban naciendo las canciones muy fácilmente, que no necesité la epidural ni nada por el estilo y este es el resultado. Creo que se nota también esa frescura de la inmediatez y la urgencia que tienen estos temas. Desde luego que sí, yo me imagino que nuestra avezada audiencia lo habrá pillado al escuchar You Gave Me, que es el tema que hemos escogido para comenzar el programa y que también es el que abre este nuevo disco de Ainara Legardón. Y lo van a poder comprobar en los sucesivos temas que vamos a ir pinchando hoy aquí en nuestro programa número 343, Julito. Sí, señor. Capicúa. Capicúa, que no es cualquier cosa. Que iba a decirte, sí, dime. Que para acompañar ese ritmo y esa intensidad de canciones, pues ha traído unas pocas que van a ir a la zaga total, uh-huh, de la del disco. Nos va a venir muy bien para hacer un repaso de algún hit de ayer. Sí. Cierto es. Nos toca la fibra, la selección que ha hecho Ainara Legardón hoy para nuestro programa aquí en la Isla de Encanta. Y nos vamos a ir directamente con ella, con dicha selección, a través de un hitazo, de un tema que pues pasan los años, una canción que pasan los años y sin embargo no pasan los años por ella. No sé si nos hace vibrar de la misma manera. Sí, como si tuviéramos 18. Igual. Ya ves tú, que es como un déjà vu total. Total. Sí. Vamos con Alice in Chains y Them Bones. Para el karaoke nos vendría guay, por lo que veo, ¿eh? Sí, o sea, sería de acierto seguro. Sí. Qué pena que no la hayan sin estar. Esta sería de la que la clavas. Esta sí, nos saldría bien. Fijo, vamos. Them Bones, que era el corte de apertura de Dirt, que era pues ese discazo que sacaron Alice in Chains en el año 92 o por ahí, ¿no? Por ahí. Tienes tú la caja. Mira, a ver. Espérate, ¿verdad? Tengo las antes por el mango, 92. Mira. Fíjate, casi 20 años. Buah, ¿eh? Qué viejunos. Hátelo mirar. Madre mía. Pero ahí está esta gran canción, como muchas otras de este disco. Pues lo que decíamos, que sigue teniendo ese efecto revital. Totalmente. Yo me he sentido ahora, pues, hacía que no la escuchaba mucho tiempo y da igual, cantas la letra, cantas los solos de guitarra, cantas los y pones cuernos y te levantas. Sí, sí. Por eso la ha traído. ¿Por qué has traído esta canción? Pues ya la habéis escuchado. ¿Por qué? Por cantarla en vivo. Ya habéis escuchado por qué. Bueno, me imagino que esto es pues tu educación sentimental, o por lo menos parte de ella. Parte de ella, muy buena parte de ella. Ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De que aunque en mis discos anteriores no mostraba una faceta de este tipo y mostraba algo mucho más calmado, más acústico y demás, pues que mi educación musical, joder, ha ido por esos derroteros. Y ¿quién no ha escuchado todo este tipo de música con 14, 15 años, ¿no? Déjalo que sí. Incluso más. Lo que pasa, incluso lo más, cree, sí, o sí, mucho más. O mucho más. Míranos ahora mismo, sí, como sí. Estamos. Lo que pasa es que a muchos en un momento dado, que a lo mejor pues, no te conozcan un poco como te conocemos nosotros, uh-huh. y que que ya hemos hablado otras veces contigo de música y de la música que escuchas o que escuchabas o que te gusta, les puede chocar conociendo pues tus discos anteriores, ¿no? Pues eso, que te mole este guitarreo y sobre todo el guitarreo que has incluido en tu nuevo álbum, vaya. Pues me encanta y es el disco que más disfruto tocando en directo. Y el disco anterior para mí está mucho más elaborado a nivel de guitarras, de composición. Creo que es mejor disco el disco anterior, pero para mi disfrute es mucho mejor este último. En directo lo flipo con Héctor tocando la batería y ahora que para algunos conciertos se nos van a unir Rubén Martínez de Tokyo Sex Distraction al bajo y Anot Minteguía de Audience a la guitarra y gritos, pues yo creo que me lo voy a pasar pipa. Ya lo has catado, ¿no? Lo del directo, quiero decir. Lo he catado en dúo. No hemos catado todavía la banda Cuarteto, que la cataremos en Moby Dick. Así a pelo, sin ensayar. O sea que... Va a tener su gracia. Va a tener su gracia, sí, sí, sí. Has hablado de dúo Héctor y tú. Héctor Bardisa a la batería de Flying Pig Matanza y Graveyard Club y yo a la guitarra eléctrica y voz. Sí, porque hay que decir que la mayoría o buena parte de este nuevo disco de Ainara Legardón se grabó en Alicante, en las afueras de Alicante, que es la ciudad en que reside Héctor Bardisa, miembro de Graveyard Club, ¿no? Ese disco, para mí Alicante es una ciudad muy importante en ese disco. He hecho muy buenos amigos en este último año yendo a ensayar allí con Héctor y para mí tenía que grabarse allí, por lo menos las bases. Luego voces y bajos se grabaron aquí, pero lo que era la base del disco para mí era importante que estuviera impregnada de Alicante y por eso lo fuimos a grabar allí. En veranito. En veranito, además, sin aire acondicionado, en una nave que era una imprenta y había que empezar a grabar cuando paraban las guillotinas. Bueno, claro, es que cuidadín. Sí, es preferible que no se muevan. Sí, sí. Mira, lo suyo. Luis XVI dijo que no, que grababa su disco con la guillotina y funcionando ves, y mira cómo terminó. Mira cómo terminó. Imprudente. Ya ves. Vale, vale. O sea que en veranito, con los sudores de la muerte, pero en la mejor de las compañías, vaya. En la mejor de las compañías, sí, sí. Además, en el local de nuestros amigos Tiburón. Es un grupo de allí que hace stoner muy potente y muy bien. Y impregnados de de todo el sudor de los tiburones. Claro. Que no cualquiera esto, cosa. Esto hay que ponerlo en contexto. Sí, sí. O sea, cualquiera que escuche pues eso, esa frase ahí aislada, impregnados del sudor de los tiburones, diría, pero bueno, ¿dónde ha grabado esta mujer el disco? Al final no era una imprenta, sino que era el acuario. Pues sí, sí. Bueno, Ainara, pues el caso es que esta transformación, por así decirlo, o este nuevo planteamiento, esta evolución, pienso yo, esto es una apreciación que, en fin, probablemente no vaya a ningún lado, pero yo lo percibo así. Pienso yo que va a llegar a más gente, que va a hacer que en tus conciertos no haya nadie dispuesto a perder ripio de lo que está pasando en el escenario, que quizá con la propuesta que hacías anteriormente, sobre todo cuando comparecías tú sola, pues era más complicado. Más difícil. Era más complicado. Yo creo que aquí el magnetismo está más que asegurado, vaya. Hombre, yo creo que es un disco de mucha más fácil digestión que el anterior, por ejemplo, y que también tienes tu razón en que va a haber gente nueva que me va a conocer a través de este disco, pues que vengan de escuchar a otros grupos, como pueden ser otros grupos de All Out Music, como Nothing, y que no tenían ni idea de quién era Ainara Legardón hasta ahora, y les puede gustar este disco, ¿por qué no? ¿No? Y les puede gustar ir a un concierto, aunque seguiré tocando temas antiguos y seguiré transformándolos un poquito dependiendo del día, pero yo creo que sí, que ganaré gente. No sé si perderé alguna, quizá alguien a quien le gustaban mucho los discos anteriores y bueno, y esa nostalgia que desprendían y tal, pues se vea un poco fuera de este nuevo juego, pero no lo sé. Bueno, todo es posible. Todo es posible. Todo está por ver, pero a mí me da que este nuevo álbum va a servir para que te conozca más gente. Vamos, estoy convencido de ello. Ojalá que sea así. Vamos a escuchar otra canción del disco. Venga. La tengo ahí preparada, es cortita, No os despistéis. Pero es muy intensa. Escuchadla, se titula Thirsty. Brutal. Sí, Julito, sí. Es que otra palabra no cuadra tanto. Es cierto, es cierto. Es un... Nada que objetar. Al qué chorro de energía. Qué chorro. Qué chorro. Iba, qué chorrazo. Qué chorrazo. Sí, que las ponemos a huevo. Thirsty, una de las canciones la más cortita y quizá la más brutal e intensa de este nuevo disco, Ainara. Y no te cuento nada cuando veáis el videoclip. O sea, cuando ves el videoclip ya vas a flipar. Es de flipar. Porque eso es pasarlo mal. O sea, eso es hidratarse, eso es hidratarse. Sí, también, también. Déjense de cremas. Ríete de los del maratón, eso es hidratarse. ¿Cómo te lo pasaste grabando, rodando ese clip? Me encantó, vaya, me encantó. Menos mal. Lo pasé fatal, ¿eh? Esa es la segunda toma. Solo hicimos tres porque no aguantaba más. Y de hecho pensé que le consulté al médico si podía hacerlo por el tema de la espalda, porque estoy colgada boca abajo de un árbol sin cuerdas ni arneses ni nada, estoy a pelo, con una pierna entre dos ramas y con las tetas al aire, me están arrojando cubos de agua violentamente y una manguera puesta en la copa del árbol con cinta americana está tirando agua helada, entonces... al principio no sabía lo que me esperaba. En la primera toma yo decía, vale, me arrojan cubos de agua violentamente, pero no pasa nada. Y me ahogué de verdad. O sea, en la primera toma, hubo un momento que tuve que apartar mi cabeza de la cámara y decir, para. Y como no paré y seguí vocalizando, dijo Álvaro, no, raca, y me tiró otro cubazo y ya sí que no pude hablar más ni hacer nada más. Esa toma se me vio todo. Dijimos, bueno, pues esta toma la guardamos para reírnos algún día. Y para, en la segunda, para el making of o... Y en la segunda, pues es la que habéis visto, que es la que quedó ahí. Y bueno, tirón. La verdad es que es un clip muy chulo. Pues fíjate que en un minuto y medio, que es lo que dura la canción y lo que dura el videoclip, no hay más, que lo que se ve. Logra, pues eso, logra tanto la canción como el clip, logran transmitir la desazón esta de, pues en este caso, pues tú la has conocido mejor que nadie, ahí has estado... en primera persona. Has estado como en la parra, ¿sabes? Ahí aguantando el chaparrón. Me teníais que ver las piernas durante 2 semanas después llenas de moratones. Claro. Ah, estuve... Pero el subidón que nos dio verlo... O sea, cuando me bajé del árbol, me sequé los mocos y pude verlo. Bueno, ese día no podíamos dormir, Álvaro y yo, estábamos encantados. Además, lo hicimos los dos solos, no sin ningún tipo de ayuda y tal. Y nos divertimos un montón haciéndolo. Fue muy guay. Menos mal. Sí, sí. Llama, otra de las cosas que llama la atención, y esto conecta un poco con el signo de los tiempos también, pues con el espacio y el lugar, ¿no? El tiempo que estamos viviendo, es lo rápidamente que este disco ha encontrado eco, ¿sabes? Uh-huh. Pues del público, uh-huh, de los medios, a través de la red. Por ejemplo, el vídeo de Thirsty se estrenó y enseguida hubo reacciones a él, hubo gente que pudo verlo sin esperar a estrenos ni a historias, y está pasando también pues con el álbum, que lleva pues ni un mes. Se empezó a estrenar el 18 de enero, creo, algo así, a tema por día durante un par de semanas, y luego ya se puso la descarga gratuita. Yo creo que Allowed Music en ese sentido lo hace bastante bien. Tiene una política muy buena que, como bien decís, pues sirve para que me conozca más gente y para, bueno, para que lo disfruten, y si quieren luego lo compren, y si no, pues nada, ahí queda eso. No, pero es, me imagino que aunque tú llevas, fíjate, la cantidad de años que llevas en la música, la de discos que has sacado ya, pues no solamente en solitario, sino con tu anterior grupo y tal, me imagino que esta inmediatez de alguna manera os tiene que sorprender, porque sí, para los músicos es algo nuevo también, ¿no? Sí, sí. Yo, de hecho, no había estrenado nunca un disco de esta manera, ni había estado tan pendiente pues de los comentarios en las redes sociales, y cada día la gente iba comentando el tema que le había parecido. El día que se estrenó el videoclip, pues hubo una locura de visitas. Creo que 1,000 visitas en 24 horas. Uh-huh. Y, claro, Álvaro también estaba alucinando, porque ningún trabajo suyo se había visto tanto. En tan poco tiempo, ¿no? Y mira, resultó. Ahora nos han seleccionado como finalistas en el Festival Internacional de Cine de Medina del Campo. Uh-huh. Nos dieron la noticia hace un par de días y bueno, lo estamos moviendo también a esos niveles, en festivales de cine y tal, y parece que está resultando. Qué guay. Vamos a ir dando algunas claves, porque a lo mejor pues algunos de nuestros distinguidos oyentes pues se pierden un poco. El disco de Ainara lo podéis descargar gratuitamente, si preferís probar antes de comprar, a través de la web de Allowed Music, que es el sello que pone en circulación el álbum. Ahí está, a disposición de cualquiera que quiera descargar. Y luego, pues eso, existe la posibilidad de comprarlo a 10 pavos, ¿no? Sí, 10 pavos con gastos de envío incluidos, que es un ofertón. Y luego he llegado a un acuerdo con Allowed para poder hacer unos packs con los discos anteriores. Uh-huh. Y estamos, creo que, ofreciendo toda la discografía por 20 pavos, sí, gastos de envío incluidos. Esta mañana lo hemos visto, sí, sí, 20 euros. Y por lo visto hay muchísima gente que está optando por ese pack, porque no me conocían de antes, me han conocido con este disco y han dicho, bueno, pues por 20 pavos me llevo... 20 pavos, chavalín, pon la pasta justo aquí. Esto es... Si la pasta no aparece, me la debes. Sabiduría popular. Es lo que tiene. En la isla de Encanta. ¿Cómo podéis haceros con el disco de Ainara? Comprar el pack completo, descargar antes de comprar, por si acaso pues tenéis un mal día y no lo veis claro. Pues en www.allowedmusic.com. Ahí está, pues, no solamente el disco de Ainara, sino todo el catálogo de Allowed a vuestra entera disposición, para que luego decidáis si pasáis por caja o no. Y hay buenos discunis ahí de viejos amigos del programa. Sí, señor. Por ejemplo, Tundra. O Nothing. Uh-huh. Están también Atleta, están, sí, sí, Two Dead Cats, en fin. Están que lo tiran los chicos de Allowed. Los, sí, Mueso también. Los Mueso, ciertamente, uh-huh, ciertamente. Muchos grupos que merecen la pena. Sí. Vamos con otra, sí, vamos con otra que nos enzarzamos aquí. Es que loco es lo que tiene, seguida, te enrollas, sí, como las personas, mi hermano. Se nos va el santo al cielo. Será una de la selección que ha traído ella, ¿no? Sí, sí, le toca mover ficha a Ainara. Es un tema de un grupo mitiquísimo. Más aún, incluso. Se llaman Tad. Sonaban de esta manera. We'll be right back. La música de Tad sonando aquí en la Isla de Encanta. Hoy nos acompaña a la sombra del cocotero Ainara Legardón, que acaba de publicar un disco pues fantabuloso. Se titula We Once Wished y ya os hemos contado cómo haceros con él, pero lo recordaremos antes de terminar el programa. Por cierto, que no hemos saludado a nuestra distinguida audiencia, la que nos escucha a través del 100.4 de la FM, aquí en Los Madriles, a la que lo hace a través del 92.9 de la FM bilbaína, ¿eh? BFM Radio. A todos los que nos escuchan en red, pues a través de scannerfm.com, de la isla de encanta.es, etcétera, etcétera. Pues nada, benditos sitios que nos dan cobertura. Aquí estamos, bien contentos y en mejor compañía. Cuéntanos, Ainara, el porqué de estos peinados. Bueno, no hay mucho porqué, me encantaban. Los descubrí con este disco, un recopilatorio que se llama Revolution Come and Gone, de Sub Pop, de hace pues 1000 o 2000 años, no me acuerdo. Más o menos. Entre 1000 y 2000 años. Y me quedé muy sorprendida con ellos y después pues me fui haciendo con su discografía y es uno de los grupos quizá menos conocidos de aquella época, ¿no? De aquella jornada, pero que para mí son una joyita. Y que además estuvieron antes que otros que sí. Se pusieron medallas después. Exacto, exacto. Pues estos sí. Son de la quinta de Melvins, Mahoney, exacto, y demás, ¿no? De Melvin, sí. Sin embargo, tuvieron peor suerte, por lo menos bueno, comercialmente hablando. ¿Qué es la suerte? Ya. Sí. Si yo sé. ¿Qué buscas? Que, si exactamente. Yo, o sea, mira a Kurt Cobain. Ya. Pobre. Por cierto, que este año se cumplen 20 de la publicación del Nevermind. Cuidadín, no es cualquier cosa. Sí. A ver qué hacen, ¿no? A ver qué que se resuelve. Ocurre. A ver qué se les ocurre esta vez, porque la Deluxe Edition ya... Ya parecería un exceso. Ese cartucho ya lo han quemado, o sea que... Pero seguro que se les ocurrirá algo. Bueno, pues aquí seguimos en la Isla de Encanta con Ainara Legardón. Hemos escuchado este Jinx de Tad. Luego escucharemos más canciones del grunge, que es lo que hoy nos ha traído Ainara para compartir con todos vosotros. Tú, pues eso, también tuviste ahí tu época de pantalones rotos y camisa de leñadora, claro. Pero bueno, eso es ayer. Me estás describiendo ayer. Ayer mismo iba ayer con mismo la, iba, con la sí. César, no sé qué pretendes con hombre, esto. Como hoy vienes con los topillos y demás, pues... Con los topillos, sí, es verdad. Hoy vengo un poco más... Modosita. Más modosita, pero este abrigo es de cuando yo iba a la uni, ¿eh? ¿En serio? Hombre, te lo puedo asegurar, de mis 18 años es este abrigo. Joder, ¿cómo conservas? Pues sí que conservas. Pero bien, sí, porque sí. Está impoluto. Pues sí, ahí está. Joder, y estas botas, ahora que lo pienso, eran amarillas y las teñí de negro estas navidades. Mira, estas botitas, estas botas militares, es que no sé, esto a qué ha venido, no sé. ¿Qué estás buscando? El grunge siempre estuvo en mí y siempre lo estará. Y joder, mirad qué cinturón llevo, coño. O sea, si esto no minimalista. Es grunge, tío, si esto no es grunge, por favor. Pues ahora que lo dices, sí. Para nuestra está distinguida. Está con una cuerda. Lleva tío. Ahí un cacho de cuero, o sea, ahí atado, ¿sabes? O sea, que llamarlo cinturón es mucho aventurar. Se está subiendo la parra, se está poniendo los pelos como a Carvia al cinturón. Si yo lo decía más que nada, Ainara, porque muchas veces, pues eso, pensamos que la música de las personas que hacen esa música propiamente dicha, pues es el reflejo de sus gustos, o estricto reflejo de sus uh-huh. gustos. Y en tus discos anteriores, pues había otras cosas, aparte de, claro. de este guitarreo del que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, es que a mí me gusta mucho desde el blues de los años 30 hasta los Beastie Boys, por decirte algo, ¿no? Y he mamado de todo y he procurado escuchar de todo y estar bastante abierta. Y ahora, incluso desde hace un año y pico, estoy bastante metida en el tema de la improvisación libre. Estoy haciendo... El sábado pasado toqué con una orquesta de improvisación libre en la Casa Encendida. Uh-huh. Y me encanta ahora este tema, es lo que más me pone, o sea, ahora mismo, desde hace año y medio he descubierto lo, lo que fue el grunge cuando tenía 15 años. Entonces, igual dentro de 10 hablamos y nos reímos de este momento, ¿no? Y os traeré discos de improvisación libre, pero ahí estoy disfrutando un montón haciendo esa música. ¿Estuviste participando, tocando en el Festival Ruta Cordel? Sí. Que es un festival de improvisación que lleva años haciéndose aquí en los Madriles. Creo. Años sí. Y años. Sí, pues participé en el taller que impartió Wade Matthews. Y fuimos 20 músicos, algunos de ellos miembros de la orquesta Foco. Y bueno, hicimos una muestra de 45 minutos de improvisación libre. Yo me quedé... A mí mis amigos me dijeron que las caras que yo puse no me las han visto nunca en un concierto mío. O sea que eso ya te dice bastante. Y este año, bueno... me he hecho socia de Música Libre, de la Asociación de Músicos Improvisadores de aquí de Madrid y espero poder abrirme un poquito de la mente en ese sentido también. Una cosa, y también lo has catado hace nada, sin ir más lejos, ¿no? Dices que llevas ya pues unos cuantos meses metida en este rollo. ¿Qué te da, pues eso, el tocar música de esta manera, ¿no? Uh-huh. Que en el rock and roll pues todavía no habías encontrado. Pues me da... Esa pregunta da para rato, ¿eh? Da para rato. Adelante, Guacamayo. Pero otra ronda. Tienes que saber llevar muy bien tu responsabilidad y tu libertad como músico. Y saber dónde acaba tu libertad y empieza la del músico que está al lado para crear una obra colectiva en tiempo real. No es una composición mía, no tengo que lucirme yo, es una composición colectiva en la que también interviene el público con su energía y sus reacciones y hay que saber estar muy bien, y hay que tener la generosidad de saber callarse a tiempo y aportar ideas concretas que te puedan surgir en el momento. No bajarte del carro de tu idea, pero adaptarte a lo que está sonando en ese momento en el escenario. Y es un ejercicio muy chulo de saber estar ahí, ahora, en ese momento, y olvidarte de todo lo demás. Saber estar, callar a tiempo, escuchar a los demás, respetar la libertad de otros, eso es una lección de vida. De por lo eso que nos te estás digo, hablando. Por eso te digo. Sí, sí, sí. La ausencia, la presencia, cómo tu ausencia modifica la presencia del resto de los músicos que están tocando. Y eso es todo un arte también. Uh-huh. En la vida. Cómo claro, tu ausencia claro. Modifica la presencia de los demás. Uh-huh. Cuidadín. Cuidadín, vamos a reflexionar sobre ello, ¿eh? Porque ya lo he avisado que podía dar para mucho. Pero está muy bien pues, que nos cuentes estas cosas porque normalmente pues, se tiene esa imagen o esa idea quizá preconcebida, en algunos casos acertada o no, del músico de rock como, pues, como digamos, artista... terminado o cerrado. Sí, cerrado. Bueno, muchos de ellos son así, ¿no? Pero a mí me parece que todo lo que aprendo haciendo todo este otro montón de cosas, ahora también estoy trabajando con una compañía de danza contemporánea, haciendo unas piezas musicales para una coreografía, eso también me abre la mente y me da pie a ver cómo mi lenguaje modifica el lenguaje corporal de otra gente y todo esto, todo me está sirviendo para adaptarlo a la música que yo hago y a mi vida. O sea, he descubierto que ya no elijo a los músicos que tocan conmigo por razones de proximidad, por ejemplo, de que estén en Madrid para poder ensayar fácilmente, o por razones de su técnica con el instrumento, sino que los elijo por su persona y sus ideas. Independientemente incluso del instrumento que toquen, uh-huh. Independientemente, por supuesto, de la ciudad donde vivan. Y eso es improvisar, en cierto modo también, y nutrirte de gente cuyas ideas, independientemente de si Anot está tocando la guitarra, está gritando o saca un autoarpa, yo sé que va a estar ahí conmigo apoyando la canción y que va a aportar una idea cojonuda. Y eso me ha abierto mucho la mente. Y también pues se refleja de alguna manera en pues en el resultado y en el proceso de este disco, uh-huh. este nuevo disco. Que parece mentira, porque es como el más rockero, el más cerrado, como tú dices, ¿no? Pero bueno, hay trabajo detrás en este sentido, sí, uh-huh. sí. Y también, que ahora pasaremos a ello, primero vamos a escuchar la canción, parte de esta forma de pensar se traslada a tu planteamiento de los directos. Uh-huh. Pero de eso hablamos luego, que también vamos a dar fecha, Julito. Tiene fechas, la vamos a dar. Que tiene unas cuantas, tiene unas cuantas. Antes escuchamos Before Waking Up. Esta es Ainara Legardón. Un poco delirante, ¿no? ¿Un poco cómo? ¿Delirante? Delirante. ¿Estoy perdiendo la cabeza? Un momento se me va y no la reconto. Hombre, hay un momento ahí de, yo qué sé, o sea, de que ya todo se va ahí arriba, arriba. Sí, Dios sí, mío, sí. Dios mío. Me encanta la intervención de Anot, me flipa en este tema. También la de la guitarra de Jason Victor, que está ahí como escondidilla, que no se ve, pero uff, cuando entra... A mí me toca, Jason, sí. Bueno, y el bajo de Rubén y los gritos de todos los colegas a los que pedí que estuvieran ahí apoyando la causa. Yo creo que hemos hecho un buen coro ahí al final. Menudo coro, menudos ángeles. Los angelitos, los tenías que haber visto. No, esta canción vuelve a dar un poco ahí en la tecla que yo decía de eso de mucha intensidad, que es lo que tus discos en mayor o menor volumen es lo que no pierden. Que claro. Eso yo creo que es un poco la guía que tiene que buscar o por la que se pueden enganchar todos los discos, aunque sean... Eso es. El anterior fue más acústico, sí, pero más guitarra de palo. Más guitarra de palo, pero intenso yo creo que fue intenso, sí, igualmente. Y fue visceral también. Me salió del estómago, del corazón y este sale de otros órganos y ya está. Es lo que hay. Recomendamos vivamente, ¿eh? Lo de We Once We Said, cuarto disco de Ainara Legarón. Estamos hoy aquí con ella en La Isla Encanta. Es un álbum que merece la pena y que va a merecer mucho. De eso estamos convencidos, ver en directo, ver pues eso, cómo suena esto en concierto. ¿Que ya hay fechas? ¿Las tienes apuntadas? Las tengo apuntadas. Es más, voy a deciros que hoy mismo, para los que nos estéis escuchando en 24, jueves, 24 de febrero, Ainara Legardón va a estar tocando en Murcia. Exacto. ¿Verdad, Ainara? ¿Dónde tocas? En la sala 12 y medio dentro del Festival Microsonidos. Bueno, acompañada de Héctor a la batería. Vamos en formato dúo. Amigos murcianos, no tenéis excusa, majetes. Alguno tendrá que dejar de escuchar La Isla para ir saliendo corriendo. No pasa nada, bueno, no pasa nada. Se lo perdonamos. Esto está enlatado y se puede escuchar en otro momento. 24 de febrero en Murcia, en el 12 y medio. Es decir, para cuando se esté emitiendo más o menos este programa. La gente de BFM lo va a escuchar el 23. Bueno, pues nada, si lo mismo es el momento. Haces un viajecito, claro. Así, pim pam, Bilbo, Murcia, eso está chupado. Eso en un pispa, eso para un bilbaíno es nada, hombre. Es nada, ¿verdad? Las afueras. Y luego el 22 de marzo, en formato pues cuarteto, uh-huh. Con Rubén y Anot, además. Exacto. De Héctor, estarás aquí en Los Madriles, en el Moby Dick. Con Moby Dick, hemos rizado el rizo. Mira, Moby Dick es otro de esos músicos, de esas personas que os digo que me tocan la fibra de una manera especial y quería que estuviera en este concierto y por eso le invité a tocarse unos temas antes. Nos conocimos tocando en Bilbao en junio pasado y fue probablemente el concierto más emocionante que he podido ofrecer. Y el único en el que se me saltaron las lágrimas al final, no pude reprimir la emoción. Y para mí en Eco, Moby Dick es alguien muy importante y que tenía que estar ese día con nosotros. Pues ya lo sabéis, 22 de marzo en el Moby Dick de Madrid, con Moby Dick como artista invitado. Tendréis la oportunidad de descubrirlo. Y ahora, pues a continuación, vamos a escuchar una de las canciones del nuevo trabajo de este mozo. Pero antes, cuidadín. Di alguna fecha más, anda. Sí, hay más. El 7 de abril estará tocando Ainara en Málaga. ¿En qué sala? En un hotel de 5 estrellas, ¿qué te parece? Claro, así, ¿eh? De gusto. Hombre, sobre todo porque me voy a quedar a dormir ahí. Por eso te digo. ¿Qué me parece? ¿Que cómo te lo pongas, maja? Hombre, chaval. Di que sí. Es que sí, son sí. Muchos años y al final estas Hombre, cosas pesan. Los días de vino y rosas tenían que llegar antes o después, está claro. Bueno, en un hotel de Málaga de 5 estrellas. Que no me acuerdo de... No, no nos acordamos del nombre, es la falta de costumbre. Pero bueno, hay un cóctel y después tocan Ainara y Héctor y eso va a ser la bomba. ¿Hay dress code este? ¿Hay etiqueta que respetar o...? Yo no la voy a respetar. O sea que... Yo voy a ir ahí con mi abrigo este y mis botas teñidas. Ay, pa'lante. Mucho mejor así. Luego el 12 de mayo estás en San Sebastián, en Donosti. Sí, con Maika Makovsky y Moby Dick. Joder. Again and Again. Eso, o sea, muy bien. Eso ya es cartelón. Cartelón. Sí, sí. Eso ya pesa. Sí, señor. 12 de mayo en San Sebastián con Maika Makovsky y Moby Dick. Y el 13 de mayo, el día siguiente, en Bilbao. Eso es, en la sala Esquena. Uh-huh. ¿También con Maika o tú sola? No. Creo que habrá grupo invitado, pero de momento no se sabe. No se sabe. Uh-huh. Okay, y luego entre el 27 y el 29 de mayo actúas en el Primavera Sound. Que todavía no sé ni escenario, ni hora concreta, ni día. Está por ver. Uh-huh. Primavera Sound, que en su momento dio tormento, ¿verdad? Sí. Madre mía. No lo digo por la organización del festival. No, tuvimos un percance con parte de los músicos, que tuvieron un accidente yendo en furgoneta. El contrabajista Javier Diecena y yo ya estábamos allí disfrutando del festival. Y Josu López y Carlos Torero, pues tuvieron un percance en la carretera, no pudieron llegar a tiempo. Y allí que nos apañamos con Alfons Serra, Denise y a la batería, les presenté a Alfons, Javi, Alfons, encantado, vamos a tocar, venga. Pues venga, para adelante. Ya improvisaba yo en aquel entonces, fíjate. Ya hacía cosillas, ya sus primeros pinitos. Sí, bueno, sí. Pues ahí quedan estas fechas de los próximos conciertos de Ainara. Ya sabéis, buscar su sitio en Facebook, en MySpace y demás. Me imagino que también en los sitios y en las webs de Allow Music y demás también estarán las fechas, los datos. Que ya linkaremos. Somos linkadores. Homolinkantes, total. Vamos con canciones, vamos con Moby Dick. Venga, que suene. Más que nada porque si no va a pillar el toro. Que suene entonces. Tiene que sonar todavía un temita de Ainara, aunque sea para despedirnos. Tú me entiendes, ¿no? Le doy a Moby Dick. Esta canción se titula Find the Blue Key, Meet the Wizard. Suena así. Space adrift to the city where lies you live alone. Never been disappointed with your trial and child of Philip's soul. Girl, you could ever be rushing, rain the boots to reach the walk. I know I will laugh at just one joke and I'll pay for all the show. Space retreat. Con todo el dolor de nuestro corazón, porque nos estaba llamando poderosamente la atención esta canción de Moby Dick, vamos a dejarlo de fondo para que suene, pisándolo un pelín. Pero es que ya llegamos al final, llegamos, pues eso, para poder poner un último temita de la Mega Inara y, bueno, pues hacer las despedidas estas lacrimógenas que tenemos nosotros. Ay. ¿Cómo somos? Así, somos así. Así somos. Nada, pues se ha terminado este tema de Moby Dick. Muchas gracias, Ainara, porque a este tío le vamos a seguir la pista y le vamos a marcar. Me alegro mucho. Merece la pena. Marcaja al hombre le vamos a hacer. Muy bien. Me ha gustado mucho esta canción y como el resto de como las otras seis sean más o menos así, uf, de mola, la marinera. Mola mucho ese disco. Otro motivo más para ir a verte el día 22 de marzo aquí en Los Madriles. Pues apuntado queda. Voy a ir poniendo la canción, Julito. Vete haciendo los honores, majo. Pues hasta el miércoles 22 los de Madrid vamos a tener que esperar para ver tocar a Inara. Otros se irán hasta Murcia para verla este mismo jueves. Mientras tanto, pues eso, decirte que un placer como siempre. Igualmente. Goceteo. Un gozo brutal. High level, como diría el otro. Y nada, que estamos ya deseando que vuelvas a aparecer por aquí. Con un disco nuevo, ¿no? Con lo que sea. Os doy una primicia, ¿eh? Tengo ya 7 temas. Joder, Dios mío. Está lanzada, ¿eh? La Legardón ha cogido print. Ya verá ahora quién la para. Sí. Pues nada, tía, dos o tres más. Y lo tenemos. Pim, pam, pim, pam. Y cuando quieras, pues nos pegas un toque y te vienes por acá y hablamos de él. Porque ya sabes que nos encanta que vengas aquí a la playa. Y a mí venir aquí, joder, servirse el chacolí fresquito. Te quejarás. Guario, qué bien se está. Ya coge la hamaca como si fuera suya. A ver. Se es la hostia. Pues nada, Inara, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Vale, os vamos a dejar con Hugs That Won't Last, Abrazos Que No Durarán, Catching La Mar. Es una de las 10 canciones incluidas en We Once Wished, el nuevo disco de Ainara Legardón. No pierdan ripio. Más que recomendable. No pierdan ripio. La semana que viene habrá cambio de tercio aquí en la Isla de Encanta. No hablamos de los botijos y demás, sino que vendrá Ortega Cano, por supuesto. Que no falte el gran maestro. Os dejamos con Ainara Legardón. Don't worry.